Bienvenidos una vez más, amables oyentes, en este momento a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Ayer habíamos analizado un poquito esta degeneración, esta apostasía, esto de caer de lo que una vez fue la fe, la creencia, abandonarla. Y en la medida que pareciera que se van abandonando algunos conceptos, algunas ideas básicas de su palabra, especialmente los mandamientos de Dios, se van agregando otras ideas, otros conceptos, y a veces uno escucha expresiones de personas que fueron religiosas hablando acerca de Dios de una manera muy, muy incorrecta, por decirlo de una manera. Sí, está despectiva. Despectiva de Dios. Y algunos incluso llegan a decir: mira, ahora realmente estoy libre de todo este asunto, estas ataduras, pero cuidado con esa libertad, porque cuando se transforma el libertinaje, entonces quedamos marcados por toda la vida. Esa es la trampa de Satanás, nos muestra todo como algo muy placentero, pero nunca nos dice el precio que debemos pagar. Y el precio es bastante alto. Exactamente. Bueno, Jeremías 19, del 1 en adelante hasta el 15, hay varias ideas aquí que se presentan justamente de estos actos simbólicos que Dios le dijo a Jeremías que lo hiciera, practicara, para enseñar lecciones de arrepentimiento. Ahora fíjate, quisiera decir algo antes. Tenemos que reconocer que el Señor, a pesar de esta apostasía en la que habían caído, a pesar de que habían ido tan lejos, el Señor todavía le manda mensajes a través del profeta con el objeto de que ellos modifiquen su forma de actuar, que ellos cambien, que se arrepientan y cambien, y el Señor les va a ayudar y el Señor los va a bendecir. Esa era la idea. El Señor quería que esta nación fuese restaurada. Ahora, tú hablaste de estos textos, y me gustaría leer solamente los versos 10 y 11 del texto que acaba de mencionar, donde dice: entonces, porque el Señor le dijo que llevara una vasija de barro, y él tenía que ir y dar este mensaje. Dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tophet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Bueno, aquí se menciona incluso el lugar donde se iba a enterrar como última situación, ¿no es cierto? En Tophet. Ahora, fíjate que los versículos 1 habla a quién va dirigido esto. Empieza a enumerar aquí, dice: ve y compra una vasija, ¿no es cierto? Sí. Tuvo que hacer un esfuerzo comprarla. Lleva consigo, y aquí empieza, lleva contigo, a estos lugares, de los ancianos del pueblo. De los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. En otras palabras, va al lugar más público, el lugar que, si uno recuerda, parece que era costumbre en estos lugares de puertas de entrada, de mucho tránsito, hacer las transacciones, las operaciones, las grandes decisiones, y allí se produce lo que tú habías comentado de tomar y quebrar esto. ¿Qué gráfico, qué símbolo más exacto, más elocuente para entender lo que iba a pasar con el pueblo? Exactamente, y así pasó. No es algo tan simple. Fue una decadencia que los llevó realmente a separarse tanto de Dios que ellos no tuvieron otra opción, o Dios no tuvo otra opción que dejar que siguieran su camino. Claro. Alguien dice: Dios los abandonó. Dios nunca los abandonó, Dios siempre estuvo con ellos. Y quizá un detalle que, tomando este concepto, cuando Jesús vino, nacido, ¿no es cierto?, siendo hombre y anduvo y predicó, fíjate que lo primero que hace en su ministerio, cuando envía a los discípulos, dice: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran estos? Los mismos, estos que lo habían abandonado, se habían alejado, pero ellos, su primer ministerio fue con ellos. Después vino un trabajo hacia los extranjeros, hacia los gentiles, pero primeramente ellos. O sea, ¿qué más puedo hacer? Dice Jeremías también. ¿Qué más te puedo entregar? ¿Qué otro cuidado te puedo dar? Te di todo lo que tenía y tú me abandonaste. ¿Sabes? Otro asunto interesante es que la puerta de los alfareros, donde debía romper una vasija de barro, podría haber estado cerca de donde trabajaban los alfareros y donde ellos volcaban los pedazos de los jarrones que se rompían. Entonces era algo tan gráfico, era algo que ellos estaban acostumbrados a ver. Y eso les hablaba, y mediante ese símbolo el Señor les estaba hablando lo que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nada bueno ocurre. Y bueno, después cuando pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, en ese momento reaccionamos y volvemos a Dios y decimos: Señor, por favor, ayúdanos, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos aconteció eso? ¿Por qué me castigas? Y somos nosotros los que nos estamos castigando verdaderamente. Ahora, pensando en lo que tú decías, ¿no es cierto?, que quizás habían alfareros. Ahora déjame ponerme en el lugar del alfarero. ¿Ya? Que está mirando, vio que se compró una vasija buena, bonita, ¿no es cierto?, y luego la rompe. Entonces el alfarero, ¿qué podría pensar? ¿Pero la compró para romperla? Entonces aquí vienen las lecciones del símbolo que esto representa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo este hombre, gastando algo para después quebrarlo? Entonces ahora yo me voy al lado del Jehová, el que está obrando, que está llevándolos, que los ha cuidado, los ha mantenido con una vasija, y hoy día se ha quebrado lamentablemente. ¿Y qué se puede hacer con ello? Bueno, uno toma todos los símbolos y se da cuenta que aún en esa instancia, en ese momento, todavía hay posibilidad de que esto fuera restaurado. Es lindo el símbolo realmente que aparece acá, especialmente en lo que es Jeremías, todos los 15 versículos. Esto solamente de romper el vaso, todo lo que encierra y todo lo que conlleva esto. ¿Por qué hace esto? Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. O sea, esta es la razón por qué se rompe, por qué se separa, porque ya no hay más una relación tan íntima con ellos, y los va a dejar que los lleven, lamentablemente, al destierro, los lleven a ser esclavos. Qué triste condición, cuando podrían haber vivido una vida tan hermosa, tan feliz. Jeremías nos enseña más de una lección con esto. Vamos entonces a hacer nosotros un reconocimiento, que ojalá nuestro vaso nunca se rompa, porque Dios está al timón. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Piense en algo arruinado que sea irreparable. ¿Para qué se lo había fabricado? ¿Y qué sucedió que ahora lo hace inservible? ¿Cuán cuidadosos debemos ser para que esto no nos ocurra a nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.